Son las 9 de la noche en este momento en España. Te quiero dar la bienvenida si ya estás dentro de la conferencia. Son las 9 de la noche en este momento en España. Te quiero dar la bienvenida si... Muy bien. Tenemos hoy un tema muy interesante que entiendo que puede sernos útil para conocer mejor a Dios, para conocer mejor lo que ocurrió en la cruz y también para conocer mejor la palabra de Dios. Entonces me gustaría poder empezar con un texto bíblico que nos va a servir de introducción. El texto bíblico dice "Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios". En este texto, Pablo se estaba despidiendo de la iglesia de Mileto, y es muy significativa su despedida, porque lo que les dice es que les había predicado todo el evangelio completo. No se había dejado nada fuera. No solo había predicado los mensajes más bonitos. Él les había predicado todo el evangelio. Este texto es interesante porque a veces nosotros tendemos a lo que a veces he comentado, y es coger las partes más agradables del Evangelio. Nosotros tratamos de coger las partes que nos gustan más, las partes más agradables, las que menos nos amonestan. Hacemos un poco como alguna vez he dicho, es como cuando vamos al supermercado y vamos a comprar solo aquellas cosas que nos gustan y las que no nos gustan las dejamos. Entonces, en este caso, el apóstol Pablo nos está diciendo que él ha predicado todo el Evangelio, por eso está limpio de la sangre. Entonces, hay partes del Evangelio que no nos gustan escuchar, que quizás como nos hemos creado una idea del Evangelio, no que rechazamos la idea de un Evangelio que nos hable más directamente a veces, pero Dios quiere todo el consejo para nosotros, Dios quiere todo el Evangelio. Así que este texto sirve de introducción porque si realmente queremos nosotros conocer la voluntad de Dios, tenemos que escuchar todo el consejo de Dios. Entonces, vamos a hacer una oración antes de empezar para que Dios nos ayude a escuchar todo el consejo sin prejuicios, que su Espíritu Santo nos hable a nuestra mente y que podamos recibir todo el mensaje, porque todo el mensaje es bueno para nosotros y es edificante. Así que vamos a pedir la presencia de Dios en este momento. para que nos ayude a recibir su palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú en tu palabra has dejado todo el consejo, todo el evangelio que necesitamos escuchar para ser redimidos, ser rescatados del pecado y ser llevados a la eternidad, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo nos ayude a quitar todo pensamiento negativo, todo prejuicio que tengamos establecido y que tú hables directamente a nuestra mente para que puedas darnos una visión más amplia del Evangelio y podamos ser humildes como para escuchar todo el consejo, todo el Evangelio entero, sabiendo que es para nuestro bien y para nuestra edificación. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, se nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto está escrito en Juan 17:3. Aquí se nos habla de la vida eterna, del conocimiento de Dios, y también de la protección contra el engaño, porque si conocemos a Dios, será más difícil que nos engañen. Si Jesús dijo el único verdadero, es porque hay falsos dioses, indudablemente. Entonces, si la vida eterna es conocer a Dios, si la vida eterna es conocer a Dios, no conocerlo es no tener vida eterna. Entonces la pregunta que surge es, ¿realmente nosotros conocemos a Dios? ¿Cómo podríamos compartir o predicar de un Dios que no conocemos? No, me imagino que estarás pensando, bueno, yo conozco a Dios, pero vamos a ver si lo conocemos realmente, porque si lo conocemos, debiéramos de conocer cuáles son sus atributos. Imagínate por un momento, te pregunto, ¿cuántas cualidades positivas tiene una persona que tú conoces? Un amigo. Y tú me puedes responder, pues, ciertas características de tu amigo. Vamos a pensar que piensas que es amable, que es bondadoso, que es una persona, por ejemplo, generosa, que es hospitalaria, que es humilde. Y tú tienes creada una imagen de esa persona con 5 características. Y tú crees que esa persona está representada en esas 5 características que tú crees que tiene. Pero si esa persona tuviera 10 o 20 características que tú no conoces, ¿tú realmente conoces a esa persona? Obviamente solo la conoces parcialmente, no la conoces bien. Y el tiempo y la convivencia hace que descubramos más cualidades en las personas. Por eso conocer a alguien es conocerlo plenamente, conocer todas las características de su personalidad. Ahora, si yo te preguntara cuántos atributos tiene Dios, cuántas características de su personalidad tiene Él, tal y como lo he hecho alguna vez, y he pedido a algunas personas que anoten en un papel las características de Dios, pues hay personas que han escrito 5 características de Dios, otros han escrito 7, 12. Pero si estudiamos en profundidad el carácter de Dios, sus atributos, vamos a ver que tiene más de 5, de 7, de 10 o de 12 características. Vamos a leerlos. Número 1, Dios es amor. Dios es bondad. Dios es omnisciencia. Uno de sus atributos, el número 4, es la omnipresencia, la omnipotencia, la misericordia, la soberanía, la inmutabilidad, la santidad, el poder, la fidelidad, la determinación. Y en la columna de la derecha podemos leer: Dios obviamente tiene paciencia, es una de sus características, gracia, supremacía, soledad, unicidad o exclusividad, majestad, perfección, eternidad, veracidad, creatividad, justicia y la capacidad de legislar. Él es legislador. Ahí hay 24 atributos del carácter de Dios. Imaginemos que tú solo conocieras 8 de estos atributos. Yo te pregunto, ¿tú realmente conoces a Dios? 8 es un tercio de esos atributos que hay, de 24 que hemos nombrado. Obviamente lo conoces parcialmente. No lo conoces plenamente, no conoces todas las características de Dios. Y hay una bendición en conocer el carácter de Dios. De hecho, hemos leído cuando hemos empezado en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Nuestra vida eterna depende de que nosotros conozcamos a Dios bien, porque si no lo conocemos bien, será más fácil que seamos engañados. El problema es cuando no lo conocemos bien y creemos que lo conocemos bien y nos formamos una imagen de Dios, pero que no es la imagen completa. En el libro de Conflicto de los siglos se nos dice: todos los que tienen un justo concepto de estos atributos le amarán, porque serán atraídos a él por la admiración de sus atributos. Cuanto mejor conozcamos nosotros los atributos de Dios, más lo vamos a amar y más vamos a ser atraídos a él por esos atributos. ¿Cuál es el problema? Que no conocemos bien los atributos de Dios. Y cuando no lo conocemos bien, lo que ocurre es que somos fácilmente engañados. Se nos dice que Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. Sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar. Al mismo tiempo, les hace aceptar falsas concepciones acerca de Dios. Es muy interesante esta cita del Conflicto de los siglos, porque lo que se nos está diciendo aquí es que si se me hace creer en un falso concepto de Dios, por ejemplo, yo creo que Dios tiene solo 8 atributos, no más que eso, entonces se me lleva la idea o a la ilusión de creer que yo tengo libertad para pecar, y yo creo una falsa concepción de Dios. Cuando yo creo una falsa concepción de Dios, yo no adoro al Dios de la Biblia. Yo adoro a un Dios de mi imaginación, pero no es el Dios de la Biblia al que yo estoy adorando, si yo tengo una concepción que no es según se nos describe en la palabra de Dios. Por eso se nos dice en Testimonios, tomo 5, página 162, que hay miles que tienen un falso concepto de Dios y de sus atributos. Están tan ciertamente adorando a un falso Dios como los seguidores de Baal. ¿Estamos nosotros adorando al verdadero Dios, según está revelado en su palabra, en Cristo y mediante la naturaleza, o estamos adorando algún ídolo filosófico que hemos puesto en su lugar? Esta es la consecuencia de no tener un concepto amplio y completo de quién es Dios. Nos creamos un falso concepto de Dios y nos convertimos en idólatras, y aquí se menciona, igual que los seguidores de Baal. Igual que los seguidores de Baal. Se nos dice que la justicia tiene un hermano gemelo que es el amor. El problema es que podemos crearnos un falso concepto de Dios cuando solo pensamos que Dios es amor, pero que Dios no es justo, cuando la justicia es uno de los atributos de Dios. Pero da la impresión que algunos quieren un Dios solo de amor. No quieren oír hablar de pecado, no quieren oír hablar de arrepentimiento, ni de justicia. El problema es que si solo quieres el amor de Jesús, en realidad estás adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Es un Dios que tú te has creado. Y es curioso porque a veces los cristianos, cuando incidimos solamente en el amor y nos quedamos solo con el amor, nos colocamos a la altura de aquellos que están precisamente en contra de Dios. En el libro de Conflicto de los Siglos, página 614, se nos dice: los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. Entonces, si yo soy un cristiano que solo pienso en el amor y solo quiero que me prediquen del amor, entonces lo que dice esta cita es que estoy viviendo un sentimentalismo enfermizo y no puedo distinguir entre el bien y el mal. Y cuando uno no puede distinguir entre el bien y el mal, la consecuencia, como antes hemos leído, es pecar sin saber que uno está pecando. Pero en realidad el Dios de la Biblia es el Dios de todos sus atributos. Cualquier otro Dios es producto de nuestra imaginación. Por eso el profeta Jeremías, escribiendo a su propio pueblo, dijo: este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, anda en las imaginaciones de su corazón. Cuando yo empiezo a imaginar a un Dios que no corresponde con el de la Biblia, yo estoy tomando el camino hacia la perdición. Yo me estoy desviando del concepto verdadero de Dios. Entonces, yo estoy viviendo según mi imaginación. Y no creo que es un problema conocer a Dios parcialmente, porque siempre estamos aprendiendo, y yo mismo, preparando este tema, he ido aprendiendo algunos conceptos o algunos atributos del carácter de Dios que no conocía. El problema es cuando uno niega uno de los atributos de Dios. Y esa es la mayor evidencia de que una persona no conoce a Dios. Y no solo eso. Cuando en la Biblia se nos describen atributos de Dios que negamos, en realidad nos estamos oponiendo a Dios. Y un ejemplo es la típica idea que muchos cristianos tienen cuando dicen, por ejemplo, que Dios no castiga. Cuando en la Biblia encontramos decenas y decenas de ocasiones en las que Dios castiga porque Dios es justo y obviamente todo lo que Dios hace está bien hecho. Entonces algunos pretenden quitarle a Dios el atributo de su justicia y que Él pueda castigar al hombre y que sea correcto cuando lo haga. Las personas que piensan así se están colocando a la altura del espiritismo que asegura que Dios no condena, según el libro Maranatha 144. O sea, si yo digo que Dios no castiga, estoy diciendo lo mismo que dicen los espiritistas. Y si yo digo que no, Dios no castiga, ¿cómo puedo explicar yo por qué Adán y Eva fueron expulsados del Edén? ¿Y por qué Adán y Eva tuvieron que morir, por ejemplo? ¿No nos dice la palabra de Dios, será injusto Dios que castiga? La propia palabra de Dios en Romanos 3:5 dice que Dios castiga. Y Dios es justo, por eso puede castigar. Por eso hubo un diluvio. Condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Por eso el ángel de Jehová en Egipto, la rebelión de Ananías y Zafira. Porque si Dios no castiga, ¿por qué murió Jesús entonces? Cuando en realidad murió por nuestro pecado. De hecho, la mayor evidencia de que Dios es un Dios justo y que castiga el pecado es la muerte de Jesucristo. ¿Y no podríamos entender el libro, por ejemplo, de Apocalipsis? ¿Y lo que está a ocurrir con este planeta? Si no entendemos que Dios tiene el derecho de castigar. Así que quien dice que Dios no castiga, no solo da evidencias de que no conoce a Dios, sino que se está creando un Dios a su imagen y él mismo se convierte en un idólatra. Se ha hecho un Dios a su medida, pero no es el Dios de la Biblia. Ahora bien, te pregunto, si alguien viniera a hablarte de un atributo de Dios que no conoces, ¿cómo reaccionarías tú? ¿Tú aceptarías que alguien te hablara de un atributo del que quizás nunca has oído hablar? ¿Aceptarías todo el Evangelio, todo el consejo de Dios? Bueno, pues vamos a hablar de un atributo que en muy pocas ocasiones se menciona, que es un atributo de Dios, además de esos 24 que hemos mencionado, y que nos ayuda a entender mejor el carácter de Dios, lo que realmente ocurrió en la cruz, y el libro del Apocalipsis y en general toda la palabra de Dios. Antes de eso, quería compartir una cita de Conflicto de los Siglos, en la página 597, que dice: Dios ejecuta su justicia sobre los malos por el bien del universo y hasta por el bien de aquellos sobre quienes recaen sus juicios. O sea que Dios, cuando ejecuta su justicia, está siendo misericordioso porque actúa por el bien de aquellos sobre quienes recaen sus juicios. Ahora bien, vamos al atributo número 25, aquel del que pocas veces se oye hablar, pero que es importante si queremos entender muchas de las cosas que hay en la Biblia. Y ese atributo es la ira de Dios. ¿Sí? La ira de Dios es también un atributo de Dios. Aparece en decenas de ocasiones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero el problema es que los hombres no quieren oír hablar de ella. Pero ¿por qué si la Biblia habla de la ira de Dios, nosotros no hablamos de ella? ¿Alguna vez has escuchado un culto sobre la ira de Dios? Bueno, pues hay una definición que yo encontré en un diccionario bíblico que dice, y es importante porque esto es parte del Evangelio, y aunque humanamente nos impresiona hablar de la ira de Dios, porque nosotros tenemos un concepto de ira humana, pero la ira de Dios es diferente a la ira humana. La ira de Dios se define como desprecio, rechazo, aborrecimiento y furor por el pecado. Has oído muchas veces la expresión, me imagino, hay que odiar el pecado, pero hay que amar al pecador. Y eso lo tenemos por algo, digamos, algo normal, los cristianos, que tenemos que odiar el pecado, pero no al pecador. Bueno, pues esa es la ira de Dios, precisamente. La ira de Dios es odiar el pecado, pero no al pecador. El odio que Dios siente por el pecado es tan fuerte como la muerte. El odio que Dios siente por el pecado es tan fuerte como la muerte. Fíjate que Dios siente odio por el pecado. Dios no siente ira ni odio por ninguna persona. Y ahora te voy a dar esta cita un poquito más ampliada. Fíjate que es interesante lo que dice. La ira contra el pecado. ¿Por qué Dios tiene ira contra el pecado? Porque el pecado es lo que provocó la rebelión. El pecado es lo que llevó a Jesús a morir en una cruz. Y el pecado es lo que va a hacer que miles de millones de personas mueran por causa del pecado. Por eso Dios tiene odio o ira hacia el pecado, porque las consecuencias del pecado van a ser la destrucción de miles de almas que dejarán de existir, pero que en realidad Dios quiso salvar a todas ellas. Porque se nos dice en Mateo 25 que el fuego eterno estaba preparado para Satanás y sus ángeles. La parábola de las ovejas y los cabritos. No obstante, se nos dice que aunque el odio que Dios siente por el pecado es tan fuerte como la muerte, su amor hacia el pecador es más fuerte que la muerte. Observa la diferencia. Dios odia el pecado, pero Dios nos ha amado más que el pecado que tenemos nosotros. Pero eso no quiere decir que Dios siga teniendo ira por el pecado o odio por el pecado, porque Dios tiene que terminar con el pecado. De hecho, el mismo Cristo siempre odió el pecado de todo el corazón, de todo corazón. Cristo siempre odió el pecado de todo corazón. Y ahora podemos comprender, en la medida que nosotros entendemos que Cristo odiaba el pecado y que el Padre odiaba el pecado, podemos entender mejor la ira o la copa de la ira que tuvo que Jesús tomar. Por eso dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Él hablaba de la copa de la ira. Era la indignación que Dios sentía hacia el pecado que Jesús mismo estaba cargando en él. Pero dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú. O sea que de alguna forma, lo que más le hizo sufrir a Jesucristo fue sentir la ira de Dios hacia el pecado cuando él cargaba el pecado. Eso es lo que más le hizo sufrir a Jesús, más que cualquier otra. Se dice en una cita de Deseado a todas las gentes 701, la ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico, el sentido de pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre, fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y que quebró su corazón. En este texto se nos está diciendo claramente que lo que más hizo sufrir a Cristo fue soportar la ira del Padre hacia el pecado que él estaba cargando. ¿Qué hubiera ocurrido si Cristo hubiera rechazado beber la copa de la ira? Si Cristo hubiese rehusado beber la copa, el resultado habría sido la ruina eterna de la familia humana. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 337. ¿Te das cuenta cómo la ira de Dios, que es su odio por el pecado, puede hacerme entender mejor lo que realmente ocurrió en la cruz? Ningún dolor puede compararse de manera alguna con el dolor de aquel sobre quien cayó la ira de Dios con fuerza abrumadora. Manuscrito 35 de 1895. Por eso, si no aceptamos y entendemos lo que es la ira de Dios, no podemos entender en realidad bien lo que ocurrió en el Calvario. No sé si sabías que en el libro del Apocalipsis también se menciona la ira de Dios. 10 veces se menciona la ira. Primero se menciona la ira del Cordero. Se menciona el día de su ira ha llegado. Se menciona tu ira ha venido. Se habla de beber del vino de la ira de Dios. Se habla del cáliz de su ira. Se habla que se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis 15:1. 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Apocalipsis 15:7. Derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios, se les dice a unos ángeles. Apocalipsis 16:1. La gran Babilonia, se dice, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y por último, se dice que el Verbo pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Si tú no entiendes, si no entendemos lo que quiere decir la ira de Dios, si no entendemos el atributo, ese concepto de que Dios odia el pecado, no podemos entender el libro del Apocalipsis. ¿Cómo podríamos explicar este libro, estos 10 textos que he mencionado, sin comprender que en realidad la ira del Cordero, la ira de Dios, es la ira contra el pecado? Y cuando Dios se presenta, va a llegar a esta tierra, va a llegar con ira contra el pecado, no contra ningún ser humano en realidad. Pero no hay forma de entender ni de explicar el Apocalipsis si uno no acepta y entiende lo que es la ira de Dios. Creo que en este punto sería bueno que empecemos a pensar que la misma ira de Dios, que es, repito, el odio del pecado, esa misma ira que Dios tiene por el pecado, es la que nosotros también tenemos que sentir. Porque si Dios odia el pecado, de alguna forma nosotros también tendremos que odiar el pecado. Entonces te pregunto, ¿cuál es el Dios que conoces realmente en este momento? ¿Cuántas características de su carácter conoces? No importa que sean 5, ni 6, ni 10. Lo importante es si tú quieres conocer mejor a Dios y quieres ir creciendo en el conocimiento del carácter y de los atributos de Dios. El problema sería que tú te hagas una imagen de un Dios que tiene 8 atributos y que es amor y es misericordia y es paciencia, pero dejes a un lado el resto de los atributos que están reflejados en la palabra de Dios y te hagas un Dios que no es el Dios de la Biblia. El problema es que Dios quiera darnos un mayor conocimiento y nosotros no lo queramos. Porque en realidad cuanto más conoces a Dios, más lo respetas, más admiración tienes por Él y más lo vas a obedecer. Y en realidad, solo vamos a adorar en espíritu y verdad cuando adoremos al único Dios verdadero. A veces se habla de unidad en las iglesias, pero ¿cómo podemos estar unidos si no conocemos al mismo Dios? Si algunos quieren conocer a Dios, quieren conocer sus atributos, quieren crecer en el conocimiento, y otros se conforman con un Dios solo de amor. En realidad, la verdadera unidad no pueden conseguirla los hombres. Es la que dijo Jesús, unidad en espíritu y en verdad. Tenemos que tener el espíritu, pero tenemos que tener también la verdad. Por eso se nos pide en Colosenses 1:10 que andéis creciendo en el conocimiento de Dios. Dios quiere que crezcamos en el conocimiento del Dios verdadero y que no nos quedemos con una idea de un Dios que nosotros nos hayamos imaginado. O incluso un Dios que a veces puede que un predicador solo predique de algunas características de Dios, pero no quiera predicar otras características porque pueda ser molesto para nuestro orgullo. Pero Dios nos pide que crezcamos. Por eso también nos dice Colosenses 3:10 que el nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento pleno. No nos podemos conformar con un conocimiento parcial. Necesitamos el conocimiento pleno de todos los atributos de Dios. Dios vino a salvar a todo el mundo para protegerlos de su ira, precisamente. Dios tiene pensamientos de paz y no de mal, dice Jeremías 29:11, para todos los hombres, en realidad. Pero tiene una obra que hacer, que es terminar con el pecado. Satanás quiere que creas que puedes ir al cielo con tus pecados, para que cuando venga Cristo por segunda vez, tu condenación sea segura y entonces después del milenio dejes de existir para siempre junto a él y junto a tu pecado. Este es uno de los mayores engaños que hoy en día sufre el cristianismo y es hacer creer a las personas que pueden vivir en pecado y que podrán algún día compartir un cielo donde no hay pecado. Y cuando venga Cristo se encontrará que Cristo viene a destruir el pecado, que es algo que odia y ha provocado todo lo que conocemos. Y que ellos, desgraciadamente, serán destruidos porque habrán escogido el pecado. Y Dios tendrá que hacer una obra extraña en ellos. Entonces, para terminar, si Dios odia el pecado y Dios no va a llevar al cielo a nadie que esté viviendo en pecado, Dios va a tener que hacer algo en nosotros para eliminar el pecado. Pero de los que quieran, porque habrá personas que aun diciendo que son cristianos, estarán viviendo en pecado pensando que algún día estarán en el cielo con Jesús. Pero habrá otro grupo de personas que habrán desarrollado una sensibilidad hacia el pecado, pensando que es algo que Dios odia, que ellos también quieren odiar, y que en realidad el pecado lo que hace no solo excluirlos de la presencia de Dios en el cielo, sino deshonrar el nombre de Dios. Y habrá un grupo que esté esperando a Cristo antes de que Él venga, que será purificado y Dios tendrá que hacer una obra extraña en ellos, una obra difícil, y esa obra será una obra de purificación por medio del fuego. ¿Cómo lo va a hacer? ¿qué tiene que hacer Dios en aquellos que quieran estar preparados para recibirlo y que no quieran deshonrarlo con sus pecados y que llegue el punto en el que ellos mismos tengan ira por el pecado, odio por el pecado? En la siguiente conferencia vamos a presentar esta obra que Dios va a hacer en aquellos que voluntariamente quieran pasar por ese proceso de purificación antes de que Él venga a la tierra. Que Dios te ayude a comprender igual que a mí y que nos ayude a poder crecer en el conocimiento de Dios verdadero, conocer cada día mejor sus atributos, llegar al punto en el que un día odiemos también nosotros el pecado y que podamos estar preparados para recibirle, habiéndolo honrado en nuestros caracteres para su gloria. Espero que esto sea una realidad en tu vida y también en la mía. Me gustaría poder terminar con una oración en este punto. Gracias te damos, Dios, porque tú eres el Dios verdadero que te has manifestado. Porque tenemos tu palabra y la revelación de tu Hijo, Señor, que nos muestra cómo eres tú. Y porque podemos aprender de tus atributos. Gracias, Señor, porque a pesar de que tú has odiado el pecado desde el principio, tuviste la misericordia suficiente como para extender la historia de esta humanidad, aun pudiendo haber acabado con el pecado en el mismo Edén. Porque tu plan era un plan de misericordia y de amor. Nosotros estamos hoy viviendo y queremos agradecértelo. Pero queremos, Señor, además de agradecerlo, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos haga entender que tenemos la necesidad de conocerte cada día mejor. No queremos, Señor, crearnos un Dios imaginario. No queremos quedarnos con una idea de un Dios limitado. Queremos todo el consejo de la palabra, todo el Evangelio, para que podamos conocer mejor la anchura y la profundidad, la altura de tu carácter, para que ese carácter se pueda ir manifestando también en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo pueda hacer una obra de purificación en nosotros, que llegue el punto que nosotros también odiemos el pecado, pero no odiemos a las personas, y que podamos ayudarlas a entender tu carácter para que ellos también odien el pecado y algún día puedan estar contigo compartiendo la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.